Mari Mari Pupeñi Pulamien, Incheta Eusebio Antieco de la comunidad Nehuentibín Inchín de Costa del Lepa. Bueno, hoy muy temprano tuvimos un operativo policial muy, muy escandaloso, digo yo, ¿no? Con armas de fuego y todo eso, lo que implica la policía, donde vinieron a hacer un allanamiento. Dirigido el operativo por el señor Rodolfo Gess, ¿no? Que fue bastante soberbio en sus palabras, en su manera de actuar, ¿no? Aparentemente acá solamente vino a un allanamiento porque supuestamente siempre el mapuche anda con mucha arma, ¿no? Pero bueno, eso era lo que buscaban, porque si no había orden de desalojo, digamos, un allanamiento, ¿para qué? Me pregunto yo. Pero bueno, se hizo el allanamiento, se identificó a las personas, me identifico yo como responsable, digamos, y autoridad de la comunidad que estoy llevando este proceso adelante. Y bueno, obviamente después de tomar nota de todo lo que hay acá adentro, como dije yo, que acá yo no toqué nada, solamente, digamos, le dije al jefe de policía que de Hualjaina y al señor Gess, Rodolfo Gess, que, digamos, tomen nota de todo lo que hay, fotografíen todo lo que hay, porque para eso están. Por otro lado, bueno, el grupo de la persona que se le fue a recuperar a la tierra, digamos, armando un grupo de choque, y también el señor Rodolfo Gess, ¿no?, pasa a avisarle ahí al grupo de choque que se estaba armando, que quizá también él tuvo que ver con ese armado de choque. Obviamente que dijo lo que habíamos y cuánto éramos, y bueno, obviamente que ya nos dejó la zona liberada, ¿no? Nosotros, digamos, estuvimos en alerta permanente por esa situación, pero bueno, gracias a todos los hermanos y hermanas que llegaron de distintos lugares, bueno, no obviamente que se llevó una audiencia adelante para una mesa de diálogo. Acá, digamos, lo que tienen que llevar una mesa de diálogo para una solución territorial definitiva es el gobierno. Digamos, yo estoy abierto a la mesa de diálogo, y bueno, lo que vino así el señor Pinto también, que estaba abierto a la mesa de diálogo, y bueno, reconoció que el señor Bestene lo había estafado, entonces él no quiere perder su inversión, obviamente, y bueno, el gobierno se tendrá que hacer cargo de la pérdida, si es que tuvo el señor Pinto. Ahora, digamos, se liberó la zona. Anduvo la policía, primero vino la policía, que no liberó la zona, vino a mirar nomás y siguió como estaba, porque supuestamente los que estaban ahí son amigos del juez, del fiscal, y mucha soberbia, ¿no?, lo que hablaban ahí los señores que acompañaban a Pinto, y Pinto también. Pero bueno, por el momento ahora, digamos, estamos reunidos en Raúl aquí, bueno, se liberó la zona. Eso no quiere decir que vamos a estar tranquilos y capaz que en la noche vuelvan y puedan hacer un ataque. Así que bueno, le pido a los medios, digamos, y a todos los pupeños por también que se mantengan alerta a esta situación que puede ocurrir.